pastor, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas de penso, acudo a ti, mi necesidad me trae, porque ni peligro vi, solamente en ti. Viente amor, amor.